¿Qué haces, Carlos? ¿Cómo te va? Buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo les va? Está Carlos Heller, charlamos un rato con él. Qué alegrón, Carlos, ¿no? ¿Qué te parece? Espectacular. Infernal, sí. Maravilloso. ¿Cómo lo viviste? Igual que todo el mundo. ¿Sentado o parado en algún momento? ¿Te paraste en el alargue o no? No, no. No. No me cambia, ¿no? A veces no te das cuenta, estás parado y no, sí, nunca claro, te diste cuenta de que te habías parado. A ver, todo nos pasó lo mismo, así que yo no voy a agregar nada que sea original. Todos nos vimos un partido hasta los 80 minutos y otro a partir de ahí. La primera parte con una superioridad poco frecuente, poco habitual entre dos selecciones que estaban jugando una final de la Copa del Mundo, ¿no? Y bueno, y después todo lo que pasó, con toda la ida y vuelta y los sustos que nos pegamos y las alegrías, y bueno, y lo que queda al final, que Argentina ganó la Copa. ¿Qué se puede decir? Vos sabés que para mí, está Mariano ahí del otro lado, que se suma cuando quiera. Hoy Mariano está desde la casa, cuidándose por el tema del COVID y contacto cercano. Parece mentira, pero estamos de vuelta en esa relación. Y yo le decía a Carlos que me da la sensación que esta Copa del Mundo, por lo que implica los resultados también, ¿no? Porque una final perfectamente podría haberlo hecho, pero ganar es ganar. En este mundo podemos discutirlo, pero también es así. Me da la sensación que le pone un sello a una era que quizá termina, que es la del 86, con todos los valores que se ponían en juego alrededor de la generación del 86 y de la manera en que esa generación nos dio la última Copa del Mundo, y que ahora parece empezar otra cosa, con otros modos de sentir la selección, hasta con otros planteos. ¿Vos qué sentís con eso? A ver, yo ayer estaba mirando Desiguales. Sí. Y en un momento Rosario Lufrano me nombró. Sí, señor. Y me nombró citando una cosa que yo dije el otro día cuando fui a Desiguales, que una de las diferencias que yo veía era la conformación de ese equipo por encima de las individualidades, pese a que las individualidades existían. Y di el ejemplo de que el cuerpo técnico se vestía igual que los jugadores, que no había mister, que eran un gran grupo. Y no me animé porque lo pensé, porque dije que alguno lo podría entender mal, pero total, ahora que estamos ya después. En realidad, creo que el equipo funcionó como una cooperativa, más que como un emprendimiento de individualidades. Y creo que eso es una cosa muy destacable, porque dicho de otra manera, lo han dicho mucho, es decir, Messi siguió siendo Messi, pero como nunca se vio el equipo, ¿no? El equipo, y también estarán los liderazgos, estaban los liderazgos, y también estará el que toma la decisión final, que es el técnico, pero me pareció que todas las decisiones, además, eran mucho más socializadas, más cooperativas, más charladas, más consensuadas. Sin que dejara de haber una clara conducción, digamos, ¿no? Por parte de Scaloni. Pero es que no tiene por qué no ser así. Claro. Es decir, una cosa es la conducción. Yo puedo ser el último responsable de la toma de las decisiones, pero las puedo tomar tratando de construir los mayores consensos previos posibles. Sí. No es contradictorio una cosa. Al contrario, creo que eso engrandece los liderazgos. Así que me parece que, más allá de lo futbolístico, porque tomo la línea de lo que vos dijiste, de la época, el cambio de época y demás, estos muchachos que son todos multimillonarios actuaron como si fueran hinchas, amateurs, jugadores, es decir, todo la imagen posterior al final del partido de Messi sentado ahí con su mujer y con los chicos, los familiares de los otros jugadores viniendo a sacar fotos con Messi. Era un clima. ¿Sabes cuánto tiempo estuvo ahí sentado Messi? Ahí en la cancha, como que estaba, no se quería, digamos, ir. Descargando, sí, seguramente todo lo que acumuló a lo largo de estos años y que se le negaba. Y después medio que hizo un picnic con la familia, ¿no? Claro. Estaba su compañera, estaban los pibes. Sí, los pibes, todo. Se recostaron ahí. Sí. Pero también estaban los otros jugadores, todo. Era, ¿viste ese clima? ¿Cuánto tiempo estuvieron en la cancha? Pero antes de que después hicieron ese símil de vuelta olímpica, todo lo que... Así que cumplieron con todos los rituales y con todas las cosas esperables, qué sé yo cuánto. Pero tuvo esas... Hasta te diría el gesto de Messi cuando besa la copa. Uh-huh. Estaba fuera del protocolo eso. Sí, sí, se la chorea. Se la chorea. Estaba fuera del protocolo. No estaba prevista. Y tiene todo un significado enorme, así que qué sé yo, hermoso todo. Muy lindo. Bueno, me quedo con lo de cómo viste el cuerpo técnico. Le preguntaron a Aymar, no sé si lo viste eso. No. Le preguntan a Aymar, por eso yo decía, ¿viste Luis Paz un rato? Todavía hay mucha cosa por ver. Con la tecnología registrando todo. Cada celular es una toma que vamos a querer disfrutar. Y alguien le pregunta, la verdad que no sé qué medio, Carlos. Alguien le pregunta a Aymar, cómo, ¿por qué efectivamente usaban la ropa de club, de la selección, el equipo deportivo? Y dice, mira, hay gente que la paga en 25 cuotas. Hay gente que lo quiere tener y lo paga en 25 cuotas. A nosotros nos lo regalan. Así que para nosotros es un privilegio, es un deber. Bueno. Hasta en esas pequeñas cosas, ¿viste? El está bien, pero va en línea, creo, completamente. Yo no lo vi, pero va en línea. Línea completamente con lo que estábamos hablando. Sí, sí, total. Eran un conjunto, un grupo, que más allá de los roles y más allá de los protagonismos, habían logrado poner los objetivos comunes por encima de todo. Y eso es una buena experiencia, está muy bueno. Muy bien. Lindo. Después, las alternativas del partido, Carlos, para el infarto. Bueno. ¿Qué necesidad? Porque el primer tiempo, lo charlamos recién con Mariano, el primer tiempo fue una paliza futbolística. Bueno, lo dijo el técnico francés, Deschamps, dijo la primera hora había un solo equipo en la cancha, dijo, y se quedó corto, pues yo creo que fue más de una hora. Pero bueno, si nos queremos meter en lo futbolístico, yo te diría que el técnico que acertó en un montón de cosas, bueno, primer acierto es como el equipo que pone en la cancha con Di María jugando por la izquierda, que sorprendió a todo el mundo. No le funcionó el cambio de Acuña por Di María. Claro. Sí le funcionó el otro día cuando entró Acuña. Tanto le funcionó que le hicieron el penal. Qué sé yo. Pero evidentemente que ahí cambió un poco el partido. Todos podemos opinar y somos técnicos. El partido fue clarísimo como lo planteó. Además, ¿vos viste cuántas pelotas cruzó Messi para Di María por la izquierda? Estaba como muy planificado, pese a que fue una sorpresa para todo el mundo. Lo que a uno le puede hacer pensar que no era tanta sorpresa. Tal cual. Dale, Mariano. Carlos, sí, Mariano, querido, ¿cómo te va? Bien, no hay que ser un genio para lo que todos veíamos, por lo menos hasta que hizo el cambio Scaloni, que no había que tocar el equipo. El equipo era intocable. Estaba jugando de una manera en que no había ninguna razón para hacer ninguna modificación. No sé, la verdad, por ahí... Salvo las cosas que uno no sabe. Claro, por ahí nos perdemos que la Di María le dijo, mirá, no puedo más, estoy muerto, no por puedo ejemplo, más. Por ejemplo, o que antes de empezar el partido analizaron y dijeron, está para jugar una hora, claro. Y decidamos, ¿juega la última hora o la primera hora? Claro, pero después, por ejemplo, así como te digo esto, te digo que acierta con los otros dos cambios, cuando lo saca De Paul, que estaba ya no De Paul estaba, no podía moverse, yo estaba pidiendo que lo saquen, y Julián porque se había parado completamente. Sí, Julián estaba reventado. Los dos, pero habían corrido muchísimo, habían rendido una barbaridad. Tal cual. Totalmente, sí. Quiero llevarlos a... Pero igual, vamos a decir una cosa, que se la dijimos al pasar, che. El Dibu nos salvó contra Holanda y nos volvió a salvar ayer. No, tremendo. La tajada, para mí, yo no recuerdo una tajada una tajada tan determinante en final de mundial, no recuerdo, Carlos. No, no. ¿Alguien tampoco, tampoco un final de mundial así como este? Alguien dijo, creo que la BBC dijo, la final más espectacular de la historia de los mundiales. Yo creo que sí, a pesar, además que la ganamos nosotros, pero... Pero es cierto, yo... Claro, se vive distinto. Si nosotros hubiéramos visto, qué sé yo, Francia-Brasil, claro, seguramente seríamos unos observadores críticos. Acá no podemos negar que la vimos todos sufriendo como locos y viendo las cosas con una intensidad tremenda. Fíjate que los franceses están protestando, dicen que el tercer gol lo tenían que haber anulado, el nuestro. Sí, ¿viste eso? Pero no entendí por qué, a ver, explícame. Porque dice que los jugadores argentinos entraron a la cancha a festejar antes que entre la pelota, no estaba en juego, y que eso es antirreglamentario. Ah, cuando, claro, porque hubo... Cuando patea Lautaro. Sí. Messi, cuando patea Messi. No, cuando patea Lautaro y recibe Messi, antes que Messi patee ya, los tipos estaban adentro. Bueno. Alguno entró. Dicen, no sé. Nada, ¿sabes qué? Andá a cantarle, andá a llorarle aquí. No, no importa. Como estaban adentro cuando patea Mohany y saca a Dibu Martínez, había 15 franceses adentro de la cancha, ¿no viste? Así es, sí, sí. Esa imagen es tremenda, ¿eh? Esa imagen es tremenda. Sí. Esa imagen. Pero... Sí, son todas cosas que pasaron. Pero ellos primero quisieron discutir que la pelota no había entrado, y la pelota había recontra entrado. A ver, Carlos, quiero llevarte a un ámbito que Mariano sugirió hace un ratito. Hay un montón de mensajes de los sospechosos de siempre, por decirlo de alguna manera, que frente a cada celebración de algún funcionario del gobierno nacional ya salen a cruzarlo con distintas cosas. Pero me parece que esto no le gana nada. Una nota de Walter Schmidt en el diario Clarín, exclusivo para suscriptores, dice... Para mí es un dato lindo exclusivo para suscriptores, o sea, para nicho propio full. Dice así, solamente voy a leer el título y la bajada, del domingo. La selección argentina y un mensaje que el gobierno no quiere escuchar. El equipo de Scaloni es antigrieta, tuvo un plan, apostó al esfuerzo y tuvo empatía con las necesidades de la gente. ¿Por qué Messi es muy distinto a Cristina? Es genial. Es genial. Yo lo leí. Es genial. ¿Y por qué pasa esto? ¿Por qué no sueltan, diría yo, no? No, pero además, sí, yo te diría que si lo analizás muy detalladamente, sí, dice lo contrario de lo que sostienen todo el tiempo, porque están en contra del plan, están en contra de la planificación, están en contra de la regulación, están en contra de lo que es equipo. Si ellos son hinchas de la meritocracia, del individualismo, es decir, en el esquema ideológico de ellos, todo tendría que ser nada más que Messi. Claro. Está bien. El tema del enfoque con el que yo pretendí verlo desde que empezamos a hablar, que por otro lado, agarremos lo que dije el otro día en la tele con vos, sí, y está dicho antes, porque hace a mi manera de pensar, yo todo el tiempo estoy poniendo el equipo, la organización, el plan, por encima de los individuos, sin negar el valor que tiene lo individual, porque eso sería una burrada absoluta. Es decir, pero lo individual puesto al servicio de lo colectivo y no al revés. Y no al revés. Entonces, ahora, qué sé yo, no pueden con el... No pueden con su genio. Claro. Sí, porque te digo una cosa, a mí no se me ocurre en una situación así empezar a ver a qué lado de la grieta le corresponde. La comparación de Messi con Cristina, además, yo vi hoy una genial que me pareció sensacional, que quiero decir si no la vieron, sí, que dice qué grande que es la selección por primera vez en 2 años, no sé en cuánto, verá que te la leo textual. Dale. Serrano Mancilla la puso, no sé si la vieron. Ah, sí, sí. Dijo Serrano Mancilla: tuvimos que ganar un mundial para que la tapa de Calibre Nación no mencione a Cristina Fernández de Kirchner. Sí, estaba muy bien también. porque la verdad que es, hay que buscar una tapa que no salga en algún lugar de la tapa Cristina. Tremendo. Este... Pero la verdad es que yo no tuve, no sé ustedes, pero no tuve un reflejo de salir a hacer un paralelismo ni nada que se le parezca más allá de las virtudes y los valores que venimos mencionando. Para nada, yo estoy contestando lo que vos me planteás. Sí, por eso digo, a mí me llama la atención, me da hasta gracia, en un momento me daría bronca, ahora me da gracia, pero mirá la frase, ¿por qué Messi es muy distinto a Cristina? Es una cosa que no pueden tolerar. Y no sé cómo patea penales Cristina. Debe ser, está muy bien, debe ser el temor también a que esto... Bueno, acá sí empiezo a pensar un poco más en serio el asunto, Carlos, y me quedo picando con lo que vos nos venís contando, ¿no? Tu sensación de que si algunas cosas se acomodan en términos de la macroeconomía, del bolsillo de la gente, etcétera, etcétera, que tengan algún temor de que el frente de gobierno llegue competitivo a la... Seguro que están asustados y que si se crea un poco de buena onda alrededor de esta alegría colectiva, esto termine jugándoles en contra, porque ellos tienen que construir pesimismo, mal humor, todo está mal, todo, hay que irse el país, este país no se puede vivir, todo el tiempo eso, ¿no? Claro. Entonces, un pueblo festejando, yo no creo que exagere si digo que si se pudiera hipotéticamente sumar a toda la gente que salió ayer a la calle, estamos ante la movilización más grande de la historia argentina. Y puede andar perfectamente. Porque fue en todo el país. Nosotros tuvimos acá concentraciones monumentales cuando vino el Papa, la de Alfonsín en el 83, qué sé yo. Pero... acá fue en toda la Argentina, en todos lados. Bueno, hoy se cumplen 29 años, si no me equivoco. 21 años del 2001. Pero me parece que tampoco fue así masivo por razones muy distintas, por supuesto. En ¿no? esa dime, cantidad de gente, me parece que esto debe ser absolutamente la movilización más grande de la historia argentina. Sí. Las movilizaciones la mayoría de las veces tienen que ver con protestas, la mayoría de las veces, pero en este caso tienen que ver con una celebración, así que eso es una buena cosa. Ahora, puede ser que algunos de estos cráneos de la generación de mala onda digan, che, si mejoran un poquito los datos de la economía y la gente está un poquito feliz porque además somos campeones del mundo, qué macana, ¿no? Claro, cuidado. ¿Cómo hacemos para poner a la gente otra vez malhumorada? Claro, porque si vos vas a la reacción, a la bronca, que es la expresión que asoma en Occidente, ¿no? Y que va cobrando sistemicidad, por ejemplo, como Milei es diputado nacional, el principal insumo de todo eso es la bronca. Claro, mira, hoy yo al mediodía en una reunioncita, vos sabés que lo dije, ¿cómo será? Hablábamos de todo esto, que leí en el diario que Milei fue a Neuquén y en Neuquén habló de la privatización de YPF. Claro. Digamos, ¿no? ¿A qué niveles hemos llegado? Claro, claro. Está bien la comparación. Pero bueno, efectivamente hay un fenómeno mundial de una bronca social global instalada por la injusticia de un sistema, y paradójicamente la capacidad de ese sistema desde el punto de vista comunicacional es lograr convertir esa bronca en lo peor que podría ser el sistema. Tal cual. Fíjate la paradoja que se da, porque es realmente querer apagar el incendio con nafta, ¿no? Sin duda. Vos viste al nuestro ex presidente diciendo Qatar, viste cómo progresa porque no tiene sindicatos. Tremendo. Imagínate lo que harían si llegan a ganar. Bueno, alguien se preguntó el fin de semana cómo estaban algunas situaciones respecto de esos, de ese bien hablar, de esos elogios de Macri respecto del régimen qatarí, porque a la funcionaria del Parlamento Europeo le encontraron algún problema con el asunto, ¿no? Sí, pero escúchame, espera. Yo digo, nosotros hicimos un mundial acá en plena dictadura, así que no me voy a poner en purista y decir no habría que haber jugado este mundial. Pero este mundial está viciado por todos lados, sí, desde el punto de vista de lo que es el sistema, hasta en la decisión de la elección de la sede. Y después te diría, hasta la intervención de la CIA en metiéndose con la FIFA. ¿Qué cuerno tiene que ver la CIA con la FIFA? Sí, tal cual. Igual. Es decir, la cantidad de anomalías y de cosas brutales del sistema que se pusieron a la vista con este mundial son terribles. Ahora, lo bueno es que todos podemos hacer abstracción y ver el fútbol y ver el juego, pero ya está, terminó. Todo lo otro sigue vigente. En Qatar sigue siendo el régimen que es. Todo ese sistema es una porquería y no vamos ahora a cambiar nada de eso. Carlos, ya recuperaremos nuestras agendas habituales. Déjame decirte que en este momento hay, en la página de monitoreo de los vuelos, hay 28.000 personas que están siguiendo en vivo el vuelo de la selección. Imagínate lo que va a ser cuando aterrice eso, ¿no? Bueno, qué sé yo, qué lío mañana, ¿no? La verdad que es todo un lío. Qué hermoso. Pero día. Habrá que ver cómo se maneja. Así es. La verdad que dicen que no se van a bajar del micro, que van a subir al micro, van a dar una vuelta. Recién escuchaba que iban a entrar por la 9 de julio, el obelisco, van a ir a Libertadores, a la General Paz y vuelven el 6. Vamos a ver cómo se da. Cómo se organiza todo esto. Un abrazo grande, Carlos, felicitaciones. Chao, que les vaya bien. Chao, felicitaciones, felicidades, ¿no? Que, a todos nosotros. Claro, que no para nadie en particular y para todo el colectivo del pueblo argentino, reemplazado un tiempo más por la felicidad de las fiestas. Uh-huh. Alguien dijo por ahí, che, ustedes se dieron cuenta que no estamos planificando la noche de claro, ¿no? Vamos a terminar descongelando una pizza. Ahora ya hay que pensar en eso, sí. 5 de la tarde. Que vuelvan las ideas.